todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¿Qué ves, chico? El Jorge, nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigas, reciban un cordial y atento saludo de salud. Para quienes en este momento están en sintonía con su programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública Ecuatoriana, un programa que se transmite en vivo desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del dial 940 AM. Soy Isabel Miño y saludo a mi compañera que siempre me acompaña en la locución, Mayra Barreno. ¿Cómo estás, Mayra? Muy bien, Isa, de estar compartiendo este momento con ustedes. Muchas gracias por este espacio y a los amigos oyentes también por acompañarnos. Les invito a seguirnos también el día de hoy a través de la página de la radio de la Casa de la Cultura, www.radiocc.com. Y adicionalmente les cuento que el pronóstico del tiempo en la página web AccuWeather nos transmite las condiciones atmosféricas, que es para esta tarde 24 grados, nubes en aproximación y para la noche principalmente nublado. Así que a tomar medidas de prevención, mi querida Isabel. Así es, parece que va a estar en la noche especialmente un poquito frío, así es que siempre, siempre les aconsejamos tomar las precauciones del caso. En la mañana, obviamente, como ahora estamos con mucho sol, por favor, cuidarnos de la exposición excesiva al sol, protector solar siempre, siempre andar con una sombrilla para protegernos, ya sea de lluvia o de sol, ¿verdad? Siempre prevenir cualquier cáncer que nos pueda ahí complicar la salud y, obviamente, tener los cuidados especiales para niños, niñas y adultos mayores que tengamos en casa. Y bueno, continuamos con el programa. Empezamos con un tema musical, obviamente de producción nacional, Mala Influencia, del gran grupo Can Can. Se lo sé muy bien, es toda esta Bueno, seguimos en vivo aquí en Hablemos de Salud en Radio Casa de la Cultura, aquí en sintonía con todos ustedes quienes nos escuchan a nivel de todas las provincias a las cuales llegamos, ¿no es cierto? Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Santo Domingo, todos ustedes, bienvenidos a este programa. Y bueno, continuamos con el programa de hoy y vamos a tratar un tema muy sensible, pero muy, muy bonito. Es algo que tenemos que hablarlo, es algo que tenemos que conocerlo. Hemos escuchado posiblemente hablar del tema, pero no sabemos de qué se trata realmente. Pues bueno, hoy estaremos con las personas indicadas para decirnos, para comentarnos de qué se trata. Vamos a hablar sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células. Dirán, bueno, ¿cómo es de ese tipo de donación? Y bueno, ya nos van a comentar. Todos los 27 de febrero de todos los años, ¿verdad?, se celebra el Día Internacional del Transplante de Órganos y Tejidos, fecha que tiene como fin, por un lado, agradecer a todos esos profesionales que hacen todos los esfuerzos posibles por salvar estas vidas, mejorando la calidad de vida de las personas que requieren esos trasplantes para vivir, y por otro lado, obviamente, homenajear a todos aquellos donantes de órganos, tejidos y células y sus familias, obviamente, por su acto altruista y de amor que ha salvado a tantas vidas en todo el mundo. Y Ecuador no es la excepción. Pues bueno, vamos a conocer a nuestra entrevistada de hoy. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Hoy nos acompaña la doctora Sandra Luna, mi querida Mayrita. Sí, la doctora Sandra Luna es la coordinadora general técnica del Instituto Nacional de Donación y Transplantes de Órganos, Tejidos y Células del Ministerio de Salud. Estimada doctora, bienvenida. Es un gusto para nosotros que nos acompañe y vamos a comenzar con las preguntas tan importantes que tenemos hoy. ¿Qué es la donación de órganos y tejidos y células, mi querida doctora? Bueno, muy buenas tardes con todos los radioescuchas. Mayra e Isabel, muchísimas gracias por este espacio en el cual nos permiten dar a conocer a la comunidad ecuatoriana cuál es la principal actividad que realiza el Instituto Nacional de Donación, Órganos, Tejidos y Células. Somos conocidos como el ente también INDOT. Muchas personas nos conocen así. Y previo a esto es importante señalar que nosotros somos una institución adscrita al Ministerio de Salud Pública, encargada de gestionar, controlar y regular toda la actividad transplantológica en nuestro país, así como el fomentar todas las políticas públicas en referente al tema. ¿Qué es la donación? Hay muchas preguntas respecto a esta gran inquietud o duda por parte de nuestra comunidad, pero podemos establecer a la donación como aquel acto altruista al cual un ecuatoriano en vida manifestó su voluntad de ser donante. ¿Sí? Al manifestar nosotros la voluntad hacia la donación, estamos permitiendo que nuevas personas o que personas que requieren de un tratamiento como es un trasplante, ya sea de un órgano o tejido o célula, puedan tener un acceso equitativo al mismo a través de todo el Sistema Nacional de Salud que estamos nosotros generando a nivel nacional. ¿Sí? Siempre solventados por nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública. ¿Quiénes pueden ser donantes, mi querida doctora? Todos los ecuatorianos y ecuatorianas mayores de 18 años somos donantes por ley, a menos de que en vida expresemos nuestra voluntad contraria a la donación. ¿Y cómo expresamos esa voluntad contraria? Cuando nosotros vamos al registro civil, renovamos, cambiamos nuestra cédula de identidad, podemos expresar la negativa a la donación. Okay. Sin embargo, el objetivo de nosotros como INDOT es que todos los ecuatorianos y ecuatorianas seamos altruistas. Mantengamos nuestra condición de donación porque en un futuro puede alguien requerir de nuestros órganos, de nuestros tejidos y podemos dar una mejor calidad de vida a una persona que necesita de este tratamiento. Así es. ¿Cuál es la edad límite para ser un donante? Sabemos que podemos, o sería, ¿desde qué edad podemos y hasta qué edad también habría? Nosotros tenemos establecidos ya criterios técnicos para este tipo de edades, como ustedes le manifiestan. En menores de edad, nosotros siempre vamos a depender de la voluntad y de la autorización de los padres o representante legal. En edad establecida de niños, podrían ser donantes a partir de los 3 años de edad. Y en relación a lo que es adulto, somos nosotros quienes mantenemos nuestra condición a la voluntad a la donación. Y una edad, no tenemos una edad límite, siempre nosotros hacemos la valoración tanto técnica apoyados por el equipo de especialistas médicos, y depende de cómo encontremos nosotros las condiciones de ese donante y qué es lo que puede ofertar a las personas que se necesitan de un trasplante. Perfecto. ¿Qué tipos de donantes existen? Nosotros podemos establecer los donantes de acuerdo a dos características, ¿sí? Siempre va a ser el donante fallecido que ya es diagnosticado de muerte encefálica, donde se indica que tiene el cese irreversible de las funciones cerebrales, sin embargo podemos mantener todavía el resto de órganos para poder procurar y trasplantarlos en una persona. Y el otro es el donante fallecido por parada cardíaca, donde podemos rescatar los tejidos. ¿Sí? Y establecemos el otro donante, que es el donante vivo relacionado, que puede ser aquel familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad que puede donarle a su familiar un órgano. Perfecto. Una pregunta, ¿cuáles son los órganos, tejidos o células que se pueden donar o ser trasplantados del cuerpo? ¿O todo se puede Nosotros donar? Podemos donar todo lo que podamos rescatar de un donante, ¿sí? Okay. Pero específicamente actualmente en nuestro país el mayor índice de trasplantes lo tiene los órganos renales y a nivel de tejidos los tejidos corneales. Sin embargo, nuestro Ecuador tiene programas acreditados en establecimientos de salud que cumplen con toda la normativa de INDOT para realizar la actividad trasplantológica. Son programas de tejidos como son los corneales, programas de órganos como son el programa cardíaco, para adulto, el problema hepático para adulto y pediátrico, programa renal para adulto y pediátrico, también tenemos el trasplante de médula ósea para adulto y pediátrico. O sea que podemos trasplantar hígado, sí, corazón, riñón, la córnea, ¿no es cierto?, los ojos y la médula. Médula ósea, sí. ¿Y esos son los más comunes en el Ecuador o tenemos algunos más comunes en el Ecuador? No, actualmente entre los que tienen mayor frecuencia de trasplantes son los órganos renales y los tejidos corneales. Y en frecuencia van disminuyendo el resto de órganos. Yeah. Uh-huh. ¿Cuál es el trámite que debe seguir un paciente que necesita un trasplante? Cuando tenemos un paciente que está diagnosticado de una enfermedad terminal, como puede ser una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática o un requerimiento de un trasplante corneal, todo paciente tiene que ser valorado por un especialista en un establecimiento de salud. Si este establecimiento de salud no cuenta con el programa de trasplantes, debe de hacer un proceso que se llama derivar o referir al paciente al establecimiento que se encuentra acreditado para la actividad trasplantológica. Una vez que este paciente es derivado o referido, nuevamente en este establecimiento es sometido a una valoración pretransplante. ¿Sí? Considerando de que este paciente debe de estar en condiciones pretransplantes aptas para que en algún momento reciba un órgano o un tejido. Cuando ha cumplido toda esta fase, tanto clínica y de exámenes complementarios, los especialistas tienen ya el registro para poder ingresar a la lista de espera única nacional, sea de órganos o de tejidos. Una vez que ingresa a esta lista, la persona está en condiciones aptas para en cualquier momento recibir un trasplante, sea de órganos y tejidos. Posterior a esto, se realiza el trasplante y lo que hacemos luego de esto es hacer el seguimiento post-trasplante de estas personas para ver cómo evolucionan paulatinamente dependiendo del tiempo y del trasplante que recibieron. Perfecto, y a mí me imagino que las personas, ¿no es cierto?, que queremos ser donantes en algún momento en la vida, tenemos que cuidar nuestra salud, entonces, sí, tenemos que mantenernos saludables, lo más saludables posibles para tener esa posibilidad, ¿no? Si es que tenemos la voluntad. Personalmente yo quisiera, por ejemplo, donar córneas y esperaría, ¿no?, que mis córneas funcionen o estén saludables, aptas para. Y claro, uno como persona X, ¿no es cierto?, en el Ecuador, yo puedo hablar con mi médico previamente y decirle, mira, yo quiero en algún momento ser donante de algún órgano. Quiero que me revises, quiero que me des un plan de vida, no sé, para mantenerme saludable. Eso también es factible, se debería trabajar de esa manera. E independientemente de las valoraciones que puedan hacer el médico, uh-huh, nosotros como personas, como ser humanos, como ecuatorianas y ecuatorianos, uh-huh, tenemos que conocer lo que es la ley de donación y trasplante. Entonces, al nosotros mismos mantener nuestra condición de donación, estamos nosotros diciendo, si a mí me llega a pasar algo, voy a donar mis órganos, mis tejidos, y quiero que estén en la mejor condición posible si es que en algún momento otra persona los puede requerir. Entonces, depende mucho de nosotros. ¿Está cumpliendo con la ley? Sí. Nosotros tenemos la ley de donación de órganos, tejidos y células que fue promulgada el 4 de marzo del 2011 y con esta ley nosotros nos amparamos para todo lo que es el proceso de donación, ¿sí? El INDOT es el único ente a nivel de Ministerio de Salud Pública que se encarga de regular y controlar y vigilar que todo el proceso de donación cumpla con toda la normativa establecida por parte de nosotros. Es decir, que una vez que nosotros podemos o obtenemos un operativo, así le llamamos, ¿sí? Cuando identificamos un potencial donante por muerte encefálica, sea en establecimientos de tercero o segundo nivel, nosotros armamos todo un equipo logístico de más de 50, 60 profesionales, entre estos los equipos que ablacionan, trasplantan, personal de enfermería y personal técnico del INDOT, que acudimos al lugar donde está el donante y hacemos todo un operativo que enmarca toda la normativa legal, ¿sí? Okay. Y con esto nosotros podemos asegurar que ese trasplante lo va a recibir la persona a la que le corresponde de acuerdo a su ingreso a lista de espera única nacional. Ok, perfecto. ¿Usted, doctora, habla de oblación? Ablación. Ablación y trasplante. ¿De qué se trata? Coméntanos un poco. El proceso de ablación es la extracción de los órganos que está realizada por el equipo acreditado por el INDOT para hacer este proceso y es el rescate de los órganos fuera del donante para posteriormente ir a ser trasplantados en aquel receptor que ya está esperando en el establecimiento de salud donde va a recibir este órgano. Y es todo un trámite. O sea, yo hablo desde lo que yo he visto en televisión, películas, series, que uno ve que, que necesita, que ya tenemos el riñón o el hígado para el que lo trasladan de ciudad a ciudad, ¿no es cierto? Es todo un trámite de cuidado del órgano. Así es. Que debe tener para poder ser trasplantado. Y me imagino que en ese cuidado, en ese proceso de cuidado, ustedes tienen la cooperación de Fuerzas Armadas, de policía, me imagino que también está parte, sí, es parte de la ley. Sí, nosotros nos respaldamos en el Sistema Nacional Integrado de Donación y Transplante, uh-huh, en el cual trabajamos todas las instituciones de manera articulada. Fuerzas aéreas, fuerza terrestre, la DAC, todo lo que es Policía Nacional y los subsistemas como son de la red privada complementaria, uh-huh, o red pública de salud. Todas las instituciones trabajamos articuladamente y por eso movilizamos alrededor de 50 a 60 profesionales en un solo operativo. Para un solo órgano. Uh-huh. Wow, es todo un trámite, es un montón, sí, de gente, pero es maravilloso porque estamos salvando vidas, realmente estamos salvando vidas. Y bueno, hablamos de la lista de espera de trasplantes. Podemos decir, es una lista de espera, uno solo piensa en la palabra y dice que engorroso una lista de espera. Y claro, es difícil porque no hay donantes, es decir, hay donantes que simplemente son cadavéricos, ¿no es cierto?, que se denomina. Si la persona no muere, no puede utilizarse el órgano para trasplantar a otra. Pero, ¿cómo funciona esto de la lista de espera, doctora? Para que una persona pueda ingresar a la lista de espera única nacional, primero tiene que cumplir con los requisitos de valoración pretransplante dependiendo del órgano o tejido que requiera. Okay. Cuando estas personas ingresan a la lista de espera única nacional, el trasplante no es por orden de ingreso, sino el trasplante se lo puede realizar con criterios técnicos. Es decir, que para esto nosotros consideramos algunos criterios técnicos desde la parte médica para que esta persona pueda ser beneficiaria de un trasplante. Hay procesos o hay personas que pueden esperar poco tiempo, como hay personas que pueden esperar también años, pero todo depende de la compatibilidad también que pueda tener con el donante. Si no hay compatibilidad, no se puede trasplantar porque el riesgo de un rechazo, sobre todo de un órgano renal, es muy alto. Por eso se establecen criterios técnicos médicos para la asignación ya sea de órganos o tejidos en cada uno de los programas de trasplante. O sea, es por cada caso más que por orden de llegada, digamos. Por cada uno de los casos, okay, características del receptor como características del donante. Perfecto. ¿En qué establecimientos de salud se realizan el trasplante de órganos, tejidos y células? Porque me imagino que no todos realizan todo, ¿verdad? No. Tenemos 59 establecimientos acreditados por el INDOT para trasplante ya sea de órganos o de tejidos. ¿Públicos y privados? Públicos y privados. Okay. Si hablamos de la parte pública como Ministerio de Salud Pública, el Hospital Eugenio Espejo es el hospital que es referente para lo que es actividad transplantológica, tanto en identificación de potenciales donantes por muerte encefálica o parada, así como también para la actividad de trasplante en órganos renales y en tejidos, los tejidos corneales. ¿Sí? Y obviamente tenemos otros hospitales que pertenecen a la red pública de salud que realizan trasplantes también renales, como es el Hospital Vaca Ortiz, que es el referente nacional para los trasplantes renales a nivel niños, a nivel pediátrico. Y a su vez tenemos los otros programas que también son fortalecidos por hospitales, por ejemplo, como el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luz Bernaza, Hospital Carlos Andrade Marín, donde también realizamos los programas de trasplante. Con el IES. Perfecto. Con el IES. Okay. ¿En qué consiste el modelo ecuatoriano de trasplantes? De lo que hablábamos hace un momento. Ya. Nuestro país como Ecuador, es importante recalcar que nosotros hemos aumentado la actividad de trasplantes a nivel nacional. ¿Sí? Si retrocedemos en el 2009, nosotros teníamos una tasa de donante por millón de habitantes de 1.2. Es decir, ¿cuántos donan en el país en total? Con 1.2 no donaban muchos. No, no teníamos mucha actividad trasplantológica. Sin embargo, con la promulgación de nuestra ley, hemos reforzado la actividad a nivel nacional y en el 2019 nosotros obtuvimos una tasa de 7.75 donantes por millón de habitantes, que equivalen a 133 donantes que hubieron durante este año, y del cual pudimos rescatar sus órganos y sus tejidos. Y pueden rescatar más de un órgano, entiendo yo, ¿verdad? Sí, podemos rescatar más de un órgano dependiendo de la viabilidad, y de esto nace el modelo de donación y trasplante en Ecuador, ¿sí? En que no solamente es INDOT, a través de los establecimientos e instituciones públicas o privadas, nos permiten hacer el fortalecimiento de la actividad en establecimientos de segundo o de tercer nivel, donde podemos, con ayuda de los profesionales o especialistas en terapia intensiva, emergencia, o responsables de patología como áreas de morgue, hacen el reconocimiento de estos donantes. Reconocen estos donantes, notifican al INDOT, vemos la viabilidad, continuamos con el proceso, podemos ablacionar, rescatar los órganos y trasplantarlos. Si no tenemos este proceso, obviamente nuestro rescate de órganos va a disminuir. Sin embargo, hemos tenido una respuesta positiva por todos los hospitales de segundo y tercer nivel, públicos y privados, que nos han permitido hacer conocer nuestros procesos, hacer que vean cómo es el control, la vigilancia, la regulación de cada uno de ellos, y a través de ellos, ellos también quedan satisfechos porque es un trabajo articulado, tanto de ellos como especialistas, de nosotros como INDOT, y la satisfacción de ver una persona que recibió un órgano o un tejido. Qué interesante, es sumamente importante ese trabajo en red, ese trabajo que de cooperación entre todos. Ahora, las familias, porque hablamos de que la mayoría de los órganos se donan una vez que uno fallece. Las familias, de lo que entiendo, hay mucha gente, por tradición, por creencia, por cultura, digámoslo, por muchas razones, a veces se niega a donar, y eso dificulta la donación de órganos. ¿Cómo estamos en ese proceso de sensibilización? ¿Qué parte de eso es de este programa, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas o hay muchas dudas a veces por parte de la familia del donante. Sin embargo, nuestro equipo es un equipo técnico preparado y también que solventa toda la parte del momento del duelo. ¿Sí? Tenemos una alta preparación, cada uno de nuestros compañeros está altamente preparado y acuden al lugar donde nosotros hacemos la notificación a la familia sobre la donación de esa persona o la voluntad en vida de esa persona que expresó ser donante. ¿Y cómo reacciona la gente? Muchas personas no conocen la ley. Entonces es algo como que en ese momento pueden expresar que yo no lo acompañé al registro civil, a mí nunca me dijo que era donante, cómo sé que el documento que tú me entregas es verídico y todo esto. Entonces, todo el proceso como tal se solventa en la parte regulatoria. No solamente hacemos un abordaje, abordamos una, dos o tres veces a la familia hasta que todas las dudas que tengan al proceso de donación sean solventadas por nuestro equipo técnico. Una vez que ellos se les notifica sobre la voluntad, no pedimos autorización, solamente notificamos la voluntad y hacemos respetar la ley orgánica de donación, órganos, tejidos y células. La parte contraria a pedir una autorización es para los niños menores de 18 años de edad, cuyos padres tienen la plena autoridad para dejarnos o no, y aquellas personas que tienen un representante legal. Sin embargo, nosotros hemos tenido una respuesta positiva en todos los procesos que hemos realizado, porque las personas quedan satisfechas o el familiar queda satisfecho acerca de cuál es el proceso, cómo se va a llevar, qué tiempo nos va a llegar, y nosotros estamos hasta el último momento del proceso con ellos. Perfecto. Y me imagino que esto ayudará a que conozcamos la ley, ayudará a incrementar los donantes, ¿no es cierto?, de órganos, tejidos y células. ¿Cuáles son los mitos que hay alrededor de la donación de órganos, tejidos y células? Dentro de los mitos que nosotros hemos tenido o hacemos, o nos hacen generalmente preguntas a nuestra página web, es sobre todo el si el órgano que sacaron o rescataron de mi familiar fue o no fue trasplantado. Hay personas que piensan que o tienen una creencia de que existe un banco de órganos, y no es así, ¿sí? No. Todos los órganos, una vez ablacionados o extraídos, tienen un límite de horas de vida, ¿sí? Si en ese tiempo no es trasplantado, obviamente el órgano no es funcional. Por lo tanto no se lo usa. Por lo tanto no se lo usa, ¿sí? Uh-huh. Eso no pasa, ¿sí? Uh-huh. Porque nosotros, al hacer un proceso logístico, un proceso regulatorio de control y vigilancia, estamos ya coordinando con los otros doctores de los equipos cuál puede ser el potencial receptor para recibirlo. Entonces, en todo ese tiempo, nosotros ya hemos hecho que los profesionales rescaten esos órganos y hemos hecho que el otro grupo de profesionales tenga ya preparados los pacientes o potenciales receptores para ese órgano. Porque existe la lista, ¿no es uh-huh, cierto? Porque existe la lista. Ahí me viene una pregunta. ¿Existe una sola lista y el equipo que interviene también es uno solo del Ministerio de Salud o es del IES el que interviene? ¿Cómo es este tema de la lista y si es que es captado por el Ministerio de Salud o por el IES? Sí, la lista de espera única nacional es una sola lista que está distribuida por programa. Estos programas dependen del requerimiento de trasplante de cada paciente. Tenemos lista de espera única nacional renal, tenemos pulmonar, hepática y de tejido corneal, ¿sí? ¿Quién distribuye la lista de espera? Nosotros, como ente regulador, como INDOT, somos quien tenemos el pleno conocimiento de la lista única de espera a nivel nacional, y es el INDOT quien controla y regula la tanto la asignación del órgano y que sea la persona la que, obviamente, luego que los criterios técnicos han sido establecidos, que sea esa persona quien reciba el órgano, ¿sí? Y en cuanto a lo que son establecimientos de salud, como habíamos comentado, nosotros tenemos acreditados establecimientos de salud de tercer nivel para este proceso, y también tenemos establecimientos acreditados para lo que es el trasplante de tejidos, tanto públicos como privados. Si hablamos de programas de órganos sólidos, acá en Quito tenemos el Hospital Eugenio Espejo, el Hospital Pediátrico Bacortiz, el Hospital Carlos Andrade Marín y el Hospital de las Fuerzas Armadas. Okay. Acá en Quito. Bueno. Vamos ahora, vamos a hacer un corte comercial, vamos a regresar, primero vamos a escuchar una canción de un artista, un grupo nacional, y de ahí vamos a un corte comercial. Vamos con Me Fascinas de Guardarraya. Me fascina razón para vivir. Tu solito estás embalsamado con esa forma de vivir. Viendo a la vida repetir, ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají. Viendo a la vida repetir. Anita y Mara, me enamora, me limita, me estrangula, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Solito estás embalsamado con esa forma de vivir. Viendo a la vida repetir, ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají. Viendo a la vida repetir, ya no te pica ni el ají. Viendo a la vida repetir. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una crítica a la sociedad consumista es estereoscopía social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Yorki Yaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos de regreso a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos una vez más. Y continuamos con la doctora. Por favor, doctora, cuéntenos solo una cuestión más. ¿Qué pasa en el mercado negro? Porque uno escucha hablar mucho de un mercado negro de órganos y uno le asusta el tema. Uh-huh. ¿Cómo se está regulando eso en el Ecuador? Bueno, el Ecuador forma parte también de muchos proyectos, programas y acuerdos internacionales. Uno de estos acuerdos es el Acuerdo de Estambul, ¿sí? En el cual específicamente se ha dado normativa referente a lo que sería el tráfico de órganos, ¿sí? No solamente esto, sino también nosotros hacemos toda la parte regulatoria y nos amparamos en la Ley de Donación de Órganos y Tejidos y Células. Como ente regulador a nivel nacional, nosotros garantizamos que en nuestro país no hay tráfico de órganos, porque como ya se lo había manifestado, los órganos tienen una viabilidad para ser trasplantados y debe de ser en un establecimiento o una institución de salud que cumpla con todo la infraestructura, recurso humano, talento para poder llevar a cabo los procesos de trasplante. Es decir, que si se encontrara una red de tráfico de órganos, pues es penado por la ley. Tenemos la seguridad de que eso, hay ley que resguarda eso, ¿no? Sí. Hay una ley a nivel internacional, como le digo, en Ecuador forma uh-huh. parte de estos acuerdos también con uh-huh. países internacionales, y a nivel nacional nosotros estamos haciendo todo lo que es el seguimiento de publicidad engañosa a través ya de un documento que es sancionatorio para todos los establecimientos, sean públicos o privados, donde inicien publicidad engañosa en relación a trasplantes o a tratamientos con células que no están dentro de la normativa legal del país, ¿sí? Sujetándose a todas las sanciones legales que pueda traer tanto esta publicidad o tratamientos que nosotros hagamos. El monitoreo está siendo generado a nivel nacional. Para esto nosotros tenemos representación territorial, como es la Coordinación Zonal 1, que funciona en Quito, la Coordinación Zonal 2 en Guayaquil, y la Coordinación Zonal 3. El monitoreo, este es en la ciudad de Cuenca. El monitoreo es permanente y ya hemos iniciado procesos regulatorios y sancionatorios a estos establecimientos que dan una publicidad engañosa a la sociedad ecuatoriana. Entonces, no dejarnos de engañar, estar siempre pendientes, atentos. Hay un ente regulador, aquí, que es la instancia adscrita al Ministerio de Salud Pública, que es el INDOT, con quien estamos conversando el día de hoy. Pero aparte del INDOT, tenemos una visita muy especial porque ha estado aquí con nosotros todo el programa calladita, pero ha estado aquí con nosotros y queremos que la conozcan. Para nosotros es un gusto poder conversar contigo, Estefanía Onofa. Una ecuatoriana, una ciudadana, una compatriota más. Tienes 32 años, Estefanía, y tú has sido beneficiaria de un trasplante renal en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Cuéntanos un poco de ti. Buenas tardes, sí, tengo 32 años. Mi nombre es Estefanía, como lo dijiste, y hace 4 años pues que soy trasplantada. ¿Qué pasó? ¿Cómo inició el proceso de necesidad de ese trasplante? Mi tercera nena, está embarazada mi tercera nena de Lupita, pues me diagnosticaron una preeclampsia severa en el hospital básico y fui trasladada para dar a luz a mi nena aquí en Quito, pero lamentablemente en el momento en que llegué mi salud no estaba estable, mis riñones colapsaron. Entré a terapia intensiva y me trasladaron pues al Hospital Eugenio Espejo, donde ahí me diagnosticaron insuficiencia renal crónica terminal. Okay. Mi nena se quedó ingresada en el hospital mientras a mí me trasladaban al Eugenio Espejo. Fue un momento muy doloroso saber separarte de tu nena, ¿no? Saber que se queda ella mientras yo tenía que asumir las diálisis. En ese momento yo no lo sabía. No sabía qué era diálisis, a qué me tenía. Dije, chuta, me voy a morir de hoy a mañana. Esa era mi perspectiva al comienzo, porque realmente no sabemos mucho de la insuficiencia renal, que fue de un día al otro mi enfermedad. No es que tal vez estuve enferma mucho tiempo y ya sabía lo que me tenía, sino fue de un momento al otro en el que me dio una preeclampsia y colapsó mis riñones. Entonces ingresé a diálisis durante 2 años, un proceso muy doloroso realmente, no solo como paciente, sino también a la familia, porque tengo 2 nenas, Sofía y Camila. Sofía de 12 años y Camila ahora de 9 años, eran mucho más pequeñas. Y separarse de su madre durante casi 2-3 meses que pasé lejos de ella es súper doloroso, o sea, para mí como paciente y a ellas como hijas. Y también el saber que su hija, su hermana, pues está ingresada y a punto de perder la vida. Así es, y recién nacida tu hijita. Sí, tenía 6 meses de embarazo, pues cuando a mí me hicieron la cesárea, urgente. Okay. Fue de emergencia. ¿Y cómo fue el proceso del trasplante? Como te explicaba, entrar a diálisis es un proceso muy doloroso, muy complicado, muy difícil. Es saber que tienes que estar atado a una máquina, que tú sabes que ingresas, pero no se sabe si uno sale. Así es. No se sabe qué puede pasar en el camino. Mientras yo me dializaba, me enteré de la muerte de Lupita. Ella falleció el mes y medio de haber nacido. Entonces, como todo se me unió, ¿no? Las diálisis, no sabía qué iba a pasar. Me explicaron de un trasplante. No tenía la menor idea de qué era un trasplante, qué podía pasar con eso. Pero los mitos, ¿no? Que no, la lista de espera dura 20 años y te vas a morir. Es mejor que no, quédate en diálisis. O no vale un trasplante. Es lo que se escucha. Miedo. Exacto, me generaban miedo. Pero no, en el Hospital Eugenio Espejo te van explicando, te van ayudando, te van colaborando. Entonces, pasó 2 años y medio en lista de espera. Después de la muerte de Lupita, es como que asimilé, ¿no? Que tengo la insuficiencia renal y bueno, toca sacarle fuerzas de donde quiera porque tengo 2 pequeñas más que tengo que sobrellevar con ellas. No trabajaba porque no me permitía el estar atada. Yo no me permitía al comienzo trabajar. Teníamos un negocio familiar también con mis padres, con mi esposo, pero saqué fuerzas de donde no hay, ¿no? Ahora, como le digo, la enfermedad lo vi fuerte para superarme, para seguir adelante con mi vida, y pasé 2 años en lista de espera cuando una mañana fui llamada que había un posible trasplante para mí. Fue en la madrugada cuando recibí pues esa gran noticia. Una gran emoción. Así es, todos los días me levantaba y decía, hoy es un gran día para trasplantar. Y esa era todos los días la frase, y mi hija ya sabía, ¿no? Mami, hoy es un gran día para trasplantar. Y así fue durante 2 años y medio que pasé en exámenes, en revisiones, aquí en el Eugenio Espejo. Qué bonito, y lo lograste, sí, lograste tener ese donante. Uh-huh. Y esa es la magia, ¿no? Y el gran agradecimiento hacia ese donante. Así es, como siempre digo, fue un ángel que dio su vida para salvarme a mí. Entonces, no lo conozco, no sé quién es, pero me siento muy agradecida, primero con Dios, porque me dio una oportunidad de vivir, porque todo el proceso que pasé para llegar hasta el trasplante, para mí, mi testimonio fue muy fuerte, fue muy difícil, perder una hija, perder muchas cosas que tú tal vez estabas acostumbrada, el salir, el compartir juegos con tus hijas, y después no poder ni jugar, porque no podía, porque las fuerzas no me daban, o no poderme meterme en una piscina porque no podía, porque tenía miedo. No compartí muchas cosas que tal vez mis hijas pasaron, ¿no? Ajá. Pero bueno, gracias a un trasplante ahora nuevamente volví a vivir, y sé lo que es vivir ya con mis hijas, nuevamente compartir su vida con ellas. Qué bonito. Uh-huh. ¿Y ahora cómo te sientes físicamente después del trasplante? Muy bien. Claro que hay cuidados muy óptimos en los que tenemos que seguir reglas, medicación que tenemos que tomar. Cuando me trasplanté estuve aislada totalmente 4 a 5 meses sin ver a mis hijas. También fue muy complicado porque mis hijas me pasaban cartas por debajo de la puerta dándome ánimos. 5 meses que no las vi, que les veía solamente por la ventana a mis hijas. Pero valió la pena porque ahora estoy con ellas. Entonces me siento muy bien, claro, siempre en chequeo, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, el hospital pues nos abre las puertas, están siempre apoyándonos, siempre colaborándonos con medicación, no tenemos que dejar de tomar la medicación porque es una de las cosas que nos mantiene pues nosotros vivos. Así es. ¿A qué te dedicas ahora? Ahora tengo, pues soy maestra, tengo ahora un negocio con mi familia, con mi mamá. También con mi esposo, lo que antes no podía hacer, pues ahora ya tenemos el negocio. Y normal, ¿no? Una vida normal. Una vida normal, con muchos cuidados, eso sí, con muchos cuidados, sabiendo los límites que tenemos como pacientes, pero cuidando el riñón, cuidando lo que me regalaron. Estefanía, ¿y cuál sería tu mensaje a todas esas personas? Primero, las que están en lista de espera, y segundo, a todos nosotros, los ciudadanos, que somos posibles candidatos para ser donantes de órganos. En las personas que están en lista de espera, nada más que la fe. El Señor cumplirá los anhelos de los corazones, dice, ¿no? Entonces, Él cumplirá, pues, ese trasplante tan anhelado. Tal vez te llegará en un mes, muchas veces llega en un año, pero llegará. Mientras se tenga fe y sea consciente de nuestra salud y nos cuidemos, pues llegará. Uh-huh. Y a las personas que donen, que es mejor que un órgano esté dentro de una vida que en un basurero. Realmente, que donar salva muchas vidas, es un regalo de vida realmente, y que hay tanta gente que necesita pues un órgano, y que a veces el hecho del egoísmo o el miedo de no donar nos puede pasar a nosotros, y es mejor donar, ayudar a los demás, salvar vidas exactamente, y entender la condición que tenemos, como decía la doctora, ¿no? Estefanía y Mayrita, nosotros como ciudadanos ecuatorianos intrínsecamente nacemos, somos ciudadanos, nos hacemos ciudadanos y somos donantes de órganos. Eso es por ley. Si es que nosotros no quisiéramos, tenemos que ser explícitos en manifestar nuestra no voluntad de ser donantes de órganos. Sin embargo, por la necesidad, por la importancia, por eso este programa se llama La Importancia de la Donación de Órganos, uh-huh, Tejidos y Células, es que hacemos un llamado a la ciudadanía a entender que necesitamos ser donantes de órganos, tejidos y células. Mucha gente depende de ello, y es un acto tan bonito, doloroso, porque muchas veces es, como tú decías, uh-huh, Estefanía, y como decía la doctora, por una persona que ha fallecido. Pero ese es un héroe silencioso que quedará en los corazones de muchos, incluyendo a su propia familia, y más aún a la familia a la cual benefició. Claro, sí. Muy bonito, Estefanía, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por compartir tu testimonio tan fuerte y tan bonito. Así es, muchísimas gracias. Gracias también, Estefanía, por brindarnos tu testimonio también, de que es posible, de que trabajando y teniendo un equipo de soporte también es importante. Mi querida doctora, también antes de despedirnos, el mensaje también puede ser para la familia de las personas que pierden a un ser querido, pero que son donantes, se convierten en donantes. Recordarles, ¿no?, la importancia, y también invitarles a que conozcan de la ley, ¿no?, que nos decía antes, mi querida doctora. Sí, así como Estefanía hoy nos acompañó con su testimonio, también algo más que acotar es que en estos tres últimos años hemos realizado más de 2.000 trasplantes a nivel nacional. En el 2019, 677 trasplantes, y en lo que vamos del año hemos tenido ya 61 trasplantes beneficiosos a esas personas. Agradecer, sí, a la familia de los donantes, porque a través de ellos y al respetar la voluntad expresada de su familiar, permiten el mejorar la calidad de vida de este número de personas que aún tenemos en lista de espera única nacional, pero fortaleciendo nuestro altruismo, la donación, y considerando que de cada 10, 9 somos donantes de voluntad, queremos que eso llegue a 10, que todos seamos donantes. Siempre tenemos gratitud infinita con la familia y siempre estamos pendientes de nuestros pacientes trasplantados, independientemente del momento, del instante en el que se presente. INDOD está siempre ahí a través del Ministerio de Salud Pública. Perfecto. Gracias. Y recordemos que este 27 de febrero, todos los 27 de febrero, es el Día Internacional de los Donantes, ¿no es cierto?, de la donación de órganos, para homenajear a esos donantes también. Es muy importante. A pesar de que es el 27 de febrero es el Día Internacional, nosotros como Ecuador tenemos el 14 de octubre el Día Nacional de la Donación y Transplantes. Es un espacio donde nosotros conmemoramos tanto a nuestros donantes, a nuestros héroes silenciosos, como a nuestros pacientes que son beneficiarios de un trasplante. Uh-huh. Actualmente INDOD se encuentra en la Gran Cruzada Nacional, que inició el 14 de octubre del 2019 y culmina este 14 de octubre del 2020 con varias actividades. Entre esto, generamos invitaciones a actores estratégicos, entidades públicas y privadas para fomentar la donación. Okay. Muchas gracias. Entonces, llegó la hora de despedirnos, agradecerles de todo corazón que hayan compartido con nosotros este programa, también de llegar a toda la audiencia con la importante información que nos han dado. Muchas gracias a la doctora Sandra Luna, delegada del INDOD, por estar compartiendo, y Estefanía también por ese hermoso testimonio. Y agradecerles a todos por este espacio, y a mi querida Isabel, que nos veremos la próxima semana en este mismo espacio, y una linda tarde. Gracias, Mayrita, gracias a todos, gracias Adrián en los controles, y hasta el lunes próximo. Nos vamos con una canción para finalizar el programa que se denomina Somos, de Wañukta Tonic, con Mariela Kondo. Hasta el lunes. Versos de garganta y corazón,